Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Buenos días, audiencia de la radio. Buenos días al equipo. Buen año para todos ustedes. Muchas gracias, igualmente. Y acá estamos en la escuela, ¿no? Viendo como en cada previa al inicio del ciclo lectivo, ¿no? Las tantas deudas y las tantas falencias que tenemos en los edificios escolares de el distrito de José C. Paz, de todo el conurbano y de toda la provincia, ¿no? Porque la verdad que estamos todavía surfeando en un nuevo paletazo de esta pandemia, llamada, nominada como la tercera ola, y vemos que las escuelas siguen en las mismas condiciones a estadios e instancias previas de la pandemia, ¿no? Protocolos que no se pudieron cumplir por falta de insumo, una situación desbordante por la falta de cupo, por la falta de espacio, por la falta de salones, y peripecias y un montón de dimes y diretes de parte de las autoridades que nunca tiraron a proveer a nuestros estudiantes, a la comunidad educativa y a los docentes las condiciones mínimas o máximas para poder trabajar en una situación tan crítica como la que vivimos y estamos viviendo con esta pandemia. En este contexto, vos sabés que acá en la escuela no estamos haciendo un raconto de todo aquello que se fue relevando los últimos años como una situación apremiante para resolver en lo inmediato, desde el año 2018 en adelante. Y sabés que nos encontramos con esta triste novedad, que no es tan novedosa, de que durante la pandemia no se ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones de las escuelas públicas del distrito. Absolutamente nada. Tenemos una faltante, no en esta institución solamente, sino en la mayoría de las instituciones del distrito de José C. Paz, de sillas y mesas. Una faltante importante de salones para poder albergar y absorber toda esta matrícula, ¿no?, que ha quedado en la periferia y que hoy por hoy, por la situación económica tan crítica, ha tenido que migrar de la escuela privada a la escuela pública, que también se suma a la explosión demográfica que ha tenido algunos barrios en José C. Paz, que hace que hoy no podamos absorber o darle la posibilidad de ingresar a la institución a los estudiantes de primaria y de secundaria, porque tenemos grandes faltantes, perdón, de inicial, primaria y secundaria, grandes faltantes de cupos de vacantes en las instituciones del distrito. Sobre esto, bueno, la cuestión es que se viene, ¿no?, arrastrando sin solución, porque es una deuda que tenemos en el distrito de José C. Paz, en el marco educativo, en materia educativa, de años, yo te diría de décadas, que no ha resuelto ninguna gestión a nivel del Consejo Escolar. Se llenan la boca hablando de la importancia de la educación, se llenan la boca hablando de que vamos a hacer esto, de que vamos a hacer lo otro, todos los spots y eslogan de campaña, pero después, en lo concreto, tenemos la situación de la escuela así como la vemos hoy. Vaciada, sin espacio y agravada por la situación de la pandemia, en la cual no tenemos los insumos necesarios para hacerle frente en esta vuelta de lo que el ministro ha llamado la plena presencialidad. Volver a la normalidad. La normalidad en una situación donde todavía seguimos teniendo, ¿no?, coletazo de esta pandemia, y donde las condiciones de las escuelas son más paupérrimas e inclusive mucho más adversas que antes del inicio de la pandemia. Se propone este reinicio con presencia plena, completa, y ya prepandemia un problema de muchas escuelas aquí en el conurbano era la superpoblación, aulas que estaban originalmente pensadas, construidas para 25 o 30 estudiantes, que de hecho están pensadas en cuanto a los metros cuadrados, a la cantidad de bancos que pueden entrar, y que de repente se encuentran con 35, 38 y hasta 40, 41, 42 estudiantes. ¿Cuál es la situación de la escuela que vos dirigís, la escuela secundaria 34? Mira, creo que los números han quedado muy cortos, ¿no?, con respecto a la cantidad de estudiantes por curso. Vos sabés que, hablando desde inicial hasta llegar al nivel secundario de mi escuela, vamos a hacer un breve reconto, si me lo permitís. Sí, claro. Ha trascendido a nivel nacional, ¿no?, porque lo han tomado varios medios, la faltante de cupos de vacantes para jardín. Vos sabés que hay mamás que me comentaban que anotaron a su hijo o hija en 5 jardines distintos, en lista de espera quedaron. ¿Por qué? Porque tenemos la acuciante, ¿no?, la urgencia de construir jardines de infantes. Hablamos de la necesidad de que los alumnos comiencen a socializarse, a transitar la educación a través del nivel inicial, y nos faltan jardines. O sea, que nosotros estamos pensando siempre de atrás para adelante, la formalidad de las palabras, pero en lo concreto el discurso se cae porque no tenemos los cantidad de salones y la cantidad de vacantes necesarias para todo el alumnado, para todos los estudiantes desde iniciar la secundaria. En primaria, acá está la primaria 29 con la cual comparte edificio mi escuela. Tenés un desborde de estudiantes en un barrio que ha crecido en los últimos años muchísimo. Hay que decirle, se pone un cartel afuera o se les dice, miren, tenemos 35, 40 estudiantes, no podemos meter más en un salón que no da más para 25 alumnos. La escuela secundaria, vos hablaste de 35 alumnos, 35, nosotros tenemos 50, 57, 55, 60 estudiantes en algunos cursos. Por eso, desde la secundaria 34 nosotros nos plantamos en esta oportunidad. Basta de relevamientos, de papeles, de discursos, de palabras que después no devienen de nada concreto. Nosotros lo que pedimos acá, en la secundaria 34 de José C. Paz, es el desdoblamiento de casi todas las secciones. La construcción de 3 salones como mínimo. Y la compra del predio contiguo, porque vos sabés que estamos funcionando en una situación de riesgo, pero terrible. Que se lo hemos planteado a las autoridades en más de una oportunidad. Tenemos una sola entrada y una salida que se ha puesto, digamos, gravemente en riesgo a la población al tener que tratar de coordinar los horarios para que entren, en el marco de los protocolos que hubo el año pasado y el anterior, estudiantes de primaria y secundaria. Una sola entrada desbordada de alumnos para el ingreso y el egreso de primaria y secundaria, y que a la vez es la única entrada del edificio que oficia también como salida de emergencia. Decir que tenemos una relación muy, pero muy buena, en la cual coordinamos un montón de acciones con el personal directivo y el personal docente de primaria, que hace que por ahí podamos, en este marco tan difícil y tan adverso en cuanto al espacio que tenemos, podamos congeniar y coordinar las distintas acciones para que no ocurra nada, para que todo se maneje y se desenvuelva de la mejor manera. Pero nosotros, desde la secundaria 34, nos plantamos ahora. Queremos laburar en condiciones, de manera segura, en el marco de que todavía estamos en la pandemia, en el marco de lo que dicen los distintos responsables de la cartera educativa, que se va a volver hacia una supuesta normalidad o una plena presencialidad. Queremos un edificio en condiciones, una salida autónoma e independiente para secundaria, queremos un espacio donde se puedan desarrollar las distintas actividades pedagógicas de la institución, queremos el desdoblamiento de 4 o 5 secciones y la construcción de 3 salones para poder llevar adelante una actividad pedagógica en condiciones. Porque no se puede tener en un salón, cuando todavía inclusive tenemos los coletazos de la pandemia, 57, 50, 60 estudiantes. Eso es inadmisible. Y tampoco vamos a permitir el desdoblamiento para hacer que un grupo venga una semana, la otra semana viene el otro grupo, la otra semana viene el otro grupo. Nosotros nos plantamos acá y queremos que en José C. Paz la plata que llega para educación se ponga en función de mejorar los edificios escolares del distrito. Esto ya pasaba incluso, ¿no? Esto de los turnos, de los grupos prepandemia, en los cursos muy numerosos que se iban turnando quienes tenían clase una semana, otra, para evitar que los 60 se queden sin clase, pero de alguna manera esto atenta también con la posibilidad de cierta continuidad pedagógica. Hugo, ¿cuál es la respuesta que han conseguido, si es que han conseguido alguna, del Consejo Escolar? ¿Hubo cambio de autoridades? ¿Hay algún gesto de que tomen nota de esto? Porque digo, a nivel provincial se envía dinero, como decías, a los consejos escolares, que son quienes tienen que administrar la posibilidad de mejoras de infraestructura y servicios en las escuelas de José C. Paz, pero parece una especie de agujero negro de tercera dimensión que llega el dinero, nadie sabe muy bien a dónde va a parar, pero las escuelas están iguales hace 10, 12, 15 años. Sí, vos sabés que José C. Paz es un distrito atípico, ¿no? Y en materia educativa no es diferente. José C. Paz es el único distrito de los 135 que componen la provincia de Buenos Aires cuyo presupuesto, recursos, no llegan al Consejo Escolar, llegan al municipio de José C. Paz. Y desde ahí se distribuyen las partidas presupuestarias. O sea, no maneja el Consejo Escolar las grandes partidas de dinero. Lo maneja el municipio de José C. Paz. ¿Será por eso que no llegan las escuelas? ¿Será por eso que los recursos no se ponen en función de las necesidades que tienen las instituciones educativas? La verdad que no lo sé. Lo cierto y lo concreto es que no se está haciendo absolutamente nada para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas del distrito. Vos fijate que esto, como cortina de humo, se inaugura esto, se inaugura allá, un edificio que hace 8 años que se estaba mejorando, construyendo, pero las escuelas, que ya están instaladas en los distintos barrios de la periferia no tuvieron ningún tipo de mejora. Ahora, vos dijiste el agujero negro, vos hablaste de gestiones, uh-huh. Vos hablaste de qué es lo que tenemos como respuesta. Siempre la respuesta es la misma, ¿eh? Tanto de jefatura distrital o regional, como también del consejo escolar. Nota, eleven nota, eleven pedido, hagan peticiones. Va una persona para ver lo que necesita. Acá ha venido hasta el jefe distrital acompañando a gente de la provincia de Buenos Aires hace un año y medio, para ver en qué condiciones estamos y lo que necesitamos. Tomaron nota de todo, ¿eh? Mm. Acá en José de Paz son los reyes de los relevamientos. Papeles, necesidades, relevamiento, riesgo de inicio. ¿Para qué? Para que quede en el papel. Porque después empezamos así como estamos, ¿eh? Empezamos como estamos. Sí. La respuesta es, hagan el relevamiento, hagan la nota, hagan el pedido, hagan esto. Ahora una persona de infraestructura me está pidiendo, bueno, reunirse acá para ver las condiciones de la escuela y lo que necesitan, cuando estamos continuamente, año a año, y hasta 5, 6 o 7 veces por año relevando las necesidades que tenemos en la institución. O sea, en un plano es una cargada y en el otro plano es hacer como si. Mientras tanto corre el tiempo, mientras tanto pasan los días, los meses, los años, los ciclos electivos, y estamos en las mismas condiciones que al principio. Por eso nosotros estamos exigiendo, en un flyer que habíamos sacado, plata para educacionales, que la pongan en las escuelas, porque se pierde en el camino y no llega para mejorar las condiciones de cada una de las escuelas del distrito. Bien, Hugo, como siempre te agradecemos este ratito. Quedamos a disposición aquí en la radio para seguir conversando en cualquier otro momento, más cerquita del inicio de clases el próximo 2 de marzo. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a tu equipo y un saludo enorme a toda la audiencia de la radio.